Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro. Infecciones de transmisión sexual. Escúchanos, infórmate y toma nota. Aquí en tu programa, Conociendo tu sexualidad. Bienvenidos, Radio Escuchas. En esta ocasión, daremos espacio para hablar sobre el tema de las infecciones de transmisión sexual. Primeramente, ¿qué son las infecciones de transmisión sexual? Anteriormente conocidas como enfermedades venéreas, se contagian durante las relaciones sexuales sin protección y son causadas por virus, bacterias, hongos y otros gérmenes microscópicos. Se transmiten de una persona infectada a una persona sana mediante contactos sexuales sin protección. Actualmente, todas las personas sexualmente activas están en riesgo de infectarse con algunas infecciones de transmisión sexual, sin importar sexo, clase social, religión, raza, orientación sexual y edad. Algunas de estas infecciones más conocidas son: la gonorrea se transmite por contacto sexual. Algunos síntomas aparecen de 2 a 5 días después de la infección, pero en el caso de los hombres pueden presentarse estos síntomas hasta un mes después. Puede ser por dolor y ardor al orinar, aumenta la urgencia urinaria, aparece secreción en el pene un poco amarillenta. Pero por otro lado, en el caso de las mujeres es más complicado saber si están infectadas, ya que el 80% de las mujeres no presentan síntomas. Pero en algunos casos, a algunas de ellas les ocasionan cólicos, dolor en la parte baja del vientre y flujo amarillento. Otra de las infecciones son los condilomas acuminados, o también mejor conocidos como crestas de gallo. Son producidas por el virus del papiloma humano. Algunos de los síntomas aparecen de un mes a un año después de haber tenido la relación sexual. Primero aparecen unas pequeñas verrugas que crecen rápidamente de tamaño y se llegan a ver como unas crestas de gallo. En mujeres puede aparecer en genitales externos, labios menores, vagina, cuello de la matriz y ocasionalmente en la boca, según la práctica sexual realizada. Pero otra de estas infecciones, y la más conocida, es el VIH. Este puede transmitirse a través de relaciones sexuales vaginales, anales o también orales con una persona infectada. También a través de la transfusión de sangre contaminada, el uso compartido de agujas, jeringas u otros instrumentos punzantes. Es muy importante aclarar que en la etapa avanzada de la infección por VIH ya es el SIDA, la cual es una infección muy avanzada que puede causar graves daños. Pero escucha, en caso de que presentes síntomas o notes alguna alteración en tus genitales, ya sea olor, color, entre otras, acude de inmediato al médico. Es muy recomendable consultar a un especialista. Claro, es importante saber qué enfermedades podemos contraer al no cuidarnos y saber quién nos puede resolver nuestras dudas. Y en esta ocasión, les invitamos a escuchar esta gran historia, producida por la página radialistas.net, la cual se relaciona con el tema de hoy. Había una vez una niña llamada Camila. Ella tenía 14 años y esperaba con ansia sus 15, puesto que sus padres le enviarían a un crucero de quinceañeras. Llegado el día del crucero, ella, muy emocionada, se despidió de sus padres y entró al crucero. Ya instalada, fue a dar un paseo, cuando se encontró al chico más lindo que sus ojos habían visto. Él le preguntó: hola, ¿cómo te llamas? A lo que ella le responde: Camila. Mucho gusto, Camila. Soy Raúl. Al final del día, Camila fue a su habitación para descansar. Y cuando se despertó y se levantó, vio que debajo de su puerta había una rosa azul y una nota que decía: para la niña más linda que mis ojos han visto, Raúl. Extrañada, pero muy emocionada, empezó a saltar de alegría en su habitación. Cuando Camila bajó al gran salón, allí estaba Raúl. Pasaron todo el día juntos hasta la noche que Raúl acompañó a Camila a su habitación y se despidieron con un beso. Así pasaron 6 días. Cada vez que Camila se despertaba, encontraba una rosa azul. Hasta que llegó el último día. Camila estaba muy emocionada porque iba a bailar el vals con Raúl, al cual nunca más iba a volver a ver en su vida. Cuando todo terminó, Raúl y Camila subieron a la habitación y Camila, segura de su amor por Raúl, se entregó en cuerpo y en alma. Le regaló lo más importante de su vida, su virginidad. Cuando se despertó, Raúl no estaba, pero había un cofre de plata con unas flores azules talladas y una nota que decía: "Lo pasé maravilloso anoche. Por favor, abre este cofre cuando llegues a casa. Raúl". Cuando Camila llegó a casa, abrazó a sus padres y de inmediato fue a su habitación, recordando el cofre de Raúl. Cuando abrió el cofre, una lágrima rodó por su mejilla. En el cofre había una flor negra, toda marchita. Al lado de la flor había una nota que decía: "Bienvenida al mundo del SIDA. Amigos, tanto hombres y mujeres, todos podemos satisfacer nuestras necesidades sexuales. Y claro, sanamente, sin correr riesgos de contraer alguna infección. Hay que informarnos más y conocer acerca de estos temas, ¿o no, compañera?". Claro, hay que cuidarnos utilizando métodos anticonceptivos. Y bueno, para que estén más informados, aprovechamos para invitarlos a que no se pierdan nuestra próxima sección, en donde se hablará de los métodos anticonceptivos más comunes. Tener relaciones sexuales tiene un gran significado, al igual que tu salud. Cuídate y protégete. Gracias por sintonizar nuestro programa, Conociendo tu sexualidad. Los esperamos. Hasta la próxima. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.